frente a los sacerdotes y ante Pilato se los llevaron. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Fue condenado y a carne viva su piel quedó porque lo azotaron. Lo humillaron, lo escupieron, le enterraron en la cabeza una corona de espinas. Más sangre y más dolor. ¡Rey de los judíos! Se gritaba. Cargó su cruz entre tanto sufrimiento hasta el Calvario. Vida.